sea totalmente azarosas. Hay que mencionar, entre otras cosas, que hay una chica detenida. Sí. Entonces, son cuatro compañeros varones y una compañera. Entonces, empieza, bueno, este largo camino que es el procesamiento, la detención, la concesión de prisión domiciliaria a uno, digamos, con la clara intención de dividir al grupo de cinco prisioneros, y toda una, digamos, esta situación tensa en la que esta gente no tiene idea acerca de qué es lo que les espera. ATE, a nivel nacional, esto lo pudimos averiguar después, pone a disposición de los compañeros abogados para les pone abogados para intervenir en la causa. Uh-huh. Esto cae en manos de un tribunal donde la jueza es de clara inclinación kirchnerista, y no se sabe específicamente por qué, bueno, los toma como como un punto ejemplificador, digamos. Acá el que protesta, digamos, queda adentro, ¿no? Y resulta que dadas las características de la situación, todo implica favorecería una excarcelación hasta que se les haga un juicio y en todo caso se los condene o se los libere, pero no tienen por qué estar presos, y sobre todo en las condiciones en que están presos, porque ni siquiera están en un penal, están en comisaría, en la cárcel, en los calabozos de las comisarías. Entonces, esta jueza ya le denegó, o sea, se hicieron movilizaciones y pedidos allá, se empezaron a organizar los compañeros de tal manera, digamos, de tomar esto como reivindicación. Uh-huh. Y hubieron tres pedidos de excarcelación que fueron denegados, el último la semana pasada. Entonces, bueno, esa es la situación, digamos, de origen y en la cual se encuentra ahora. Ellos están... Hola, ¿me escuchás ahí? Muy bajito, si me pueden dar más retorno te agradecería. Ahí estamos aumentando el retorno. ¿Ellos tienen la misma causa todos o tienen causas diferentes? No, están todos por la misma causa. Están todos la misma causa. Porque encima este conflicto se origina en una negociación paritaria, o sea, era una situación de negociación paritaria donde esto se inicia. Entonces, los engloban dentro de esta situación, ¿no? Yo tengo entendido que también la mujer está en la misma comisaría, Carlos. Yo creo que sí, que es la chica la que está también es la que está detenida en una comisaría, exactamente. Hay uno de los varones que le dieron prisión domiciliaria por cuestiones de salud. Ajá. Porque tengo entendido que si es una mujer más de 6 horas no puede estar en una comisaría. Tiene que tener un lugar en donde como su derecho lo indica, no puede estar en la comisaría. En una comisaría no puede estar una mujer más de 6 horas. Bueno, mira, si nosotros tenemos en cuenta que el año pasado el coronel Berni, desalojando a la Panamericana, mete 60 personas presos en Campo de Mayo durante 2 días, privados de toda comunicación con el exterior, donde la mayoría eran mujeres e incluso niños menores de edad, digamos, hoy por hoy decir que lo que se debería hacer o lo que corresponde, lo que la ley marca, bueno, aparentemente abarca solamente a los represores que están siendo juzgados en los tribunales por los delitos cometidos en el genocidio cometido en la Argentina, que ellos sí ahora tienen posibilidades de tener arrestos domiciliarios y una serie de cuestiones, pero que no abarcan solamente la salud, sino cuestiones de edad y cosas por el estilo. Entonces, bueno, para ellos sí. Ahora, para el que reclama, el que pide, el que lucha, el que está en la calle reclamando y demás, bueno, no, para ese no es parejo, digamos, esto. Y sobre todo si estos hechos ocurren en provincias alejadas, o sea, no nos olvidemos lo que está pasando con los presos de Las Heras, claro, tienen una condena a cadena perpetua por los reclamos que venían desarrollando. más allá de las consecuencias que tuvo de lo ocurrido en los hechos y demás cuestiones, pero son trabajadores que salen a reclamar y salen condenados con cadena perpetua. O sea que tenemos estas situaciones, digamos, que desde el punto de vista jurídico son aberrantes, pero que, bueno, que son en definitiva contradictorias con lo que supuestamente tendría que ser un gobierno defensor de los derechos humanos, o que se autoproclama como defensor de los derechos humanos, donde, bueno, tenemos los desalojos de la Panamericana con gendarmes tirándose arriba de los autos y situaciones de lo más ridículas, o agentes de ejército infiltrados en las manifestaciones. O sea que hacia eso apunta toda esta situación, enmarcada además dentro de lo que es el desarrollo e implementación de la ley antiterrorista, donde, como resultado de todo y consecuencia de todas estas luchas, lo que tenés hoy son 5.000 procesados por luchar en situaciones de proceso judicial, ¿se entiende? Más allá de los que están encarcelados y más allá de los que están condenados. Sí, y bueno, y es un poco lo que nos indigna a nosotros también desde este trabajo que tenemos, desde nuestro humilde lugar de trabajo, donde comunicamos y estamos leyendo todos los días la noticia que pasa y la injusticia que pasamos, todo lo que luchamos, porque también nosotros desde el Frente Popular, Darío Santillán, siempre estamos en la lucha. Uh-huh. Y nos indigna un montón de cosas, y también, y como Comisión de Derechos Humanos, que estamos aquí tratando de conocer un poco y de salir un poco a dar noticias sobre eso, nos indigna un montón, porque no, para mí que el gobierno, este gobierno, derechos humanos no conoce nada. Así sí, no, es que una cuestión que viene demostrando a diario, digamos, de que es un abandono absoluto respecto de la política de derechos humanos que, digamos, fue bandera durante 30 años en este país, más de 30 años de lucha, por la cooptación de algunos organismos de derechos humanos o sus personalidades, y demás cuestiones que se, imaginemos, no, digamos, la resolución de esta clase de conflictos si estas personalidades, y no voy a poner nombres, pero todos sabemos de quién hablo, se hacen presentes en el lugar y reclaman la libertad de los presos. Muy diferente sería la situación, ¿sí o no? Sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. Sin embargo, bueno, estas cosas ocurren justamente porque hay compromisos políticos por detrás, cosas que no tendría que haber ocurrido nunca, porque siempre los organismos de derechos humanos hubiesen tenido que ser independientes de los gobiernos de turno, pero como este no es el caso en particular, bueno, tenemos este tipo de situaciones donde aquellos referentes de nivel nacional, de reconocimiento internacional, con la sola intervención en una situación por el estilo, hubiesen logrado la inmediata libertad de los compañeros. Y sin embargo, no hay ni siquiera una mención al respecto. Entonces, estamos acá, digamos, remando contra la corriente, los que, desde un punto de vista independiente, entendido como independiente desde su origen, porque así tiene que ser, los organismos de derechos humanos, que podemos luchar contra esta situación dando batalla. Así que, bueno, ahora lo que vamos a hacer es una conferencia de prensa el día de mañana en la Casa de la Provincia. Vamos a hacer una pequeña movilización hasta ese lugar. Va a venir la madre de uno de los detenidos, Norma Garrigue. Va a venir el secretario general de ATE de la provincia también. Así que vamos a darle impulso a esta situación en particular dentro del contexto del resto de las situaciones que están ocurriendo, como por ejemplo la marcha que va a haber hoy también a la Plaza de Mayo respecto de la represión y la situación en LEAR, ¿no es cierto?, en la fábrica LEAR. Así que de eso se trata, compañeros, de seguir dando la pelea más allá de las adversidades circunstanciales por las que tengamos que pasar. Entonces, pensemos de que hemos podido pelear durante tantos años contra la dictadura, contra Menem, contra De la Rúa y demás cuestiones. Esto no nos tiene que asustar, es una situación que a la que estamos acostumbrados y a la que hay que enfrentar como y hay que resistir, lógicamente, como hemos hecho en todas las anteriores oportunidades. Exactamente. Entonces, repetimos la invitación, conferencia de prensa mañana, 12 de septiembre, a las 11 horas, frente a la Casa de Santa Cruz, que queda en 25 de mayo 279, y luego marcha hacia la Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, Carlos, con esta invitación nosotros queremos agradecerte por tu colaboración y por tu información. Te agradecemos un montón. Así es que siempre vamos a estar en comunicación y preguntando un poco de la situación de los compañeros también. Bueno, así es que muchísimas gracias por tu tiempo. Porque darle difusión a estas problemáticas es lo único que las hace visibles y permiten la participación masiva de nuestro pueblo en esta resistencia y en esta lucha que tenemos que llevar adelante todos, compañeros. Así que yo siempre voy a estar a disposición de ustedes para cuando me necesiten, ¿sí? Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo. Hasta siempre. Y así estábamos en comunicación con Carlos de la Asociación de los Detenidos Desaparecidos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Vamos a un tema musical, por favor.